Uno de mis contactos en Facebook compartió una nota que a primera instancia parece chusca, simpática, pero es un tema, pues, deprimente, triste, que sin embargo hay que tratar. La nota dice básicamente que el secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León se le pidió que hiciera público un estudio que se sabe que se hizo acerca de la calidad del aire de Monterrey. Y la respuesta fue que el estudio se hizo bajo el auspicio del CONACYT, que el CONACYT es el dueño del reporte y que tienen un acuerdo de confidencialidad y que no pueden divulgar el reporte. Y que el CONACYT lo debe publicar, pero como el CONACYT no tiene recursos, pues no hay para cuándo se publique el reporte. No se entiende realmente. Tanto el CONACYT es una entidad federal. El Estado de Nuevo León es un ente público de gobierno. O sea, tanto el CONACYT como el gobierno de Nuevo León son entidades públicas que trabajan con dinero público y todo lo que hacen está sujeto a normas de transparencia y acceso a la información. No tiene sentido decir que el CONACYT es dueño de la información. El CONACYT, todo lo que patrocina debe ser público, y si alguien le puede poner al CONACYT algún convenio de confidencialidad, pero el CONACYT en sí nunca debe sacar ese tema de la confidencialidad. Todo lo que se hace debe ser transparente y público. Pero bueno, el caso es que la calidad del aire en Monterrey es muy mala y da la apariencia, en base a los hechos, que el tema de la calidad del aire no es prioritario para el Estado de Nuevo León. Hay muy poquitas estaciones, alrededor de 10, 11. En Monterrey, en el municipio de Monterrey hay 2 y así. Solamente miden algunas cosas. No miden a veces lo que es más importante, que son las partículas 2.5. A nivel mundial, Monterrey está clasificado en sexto, quinto y cuarto en los niveles de contaminantes. En partículas de 2.5 está en sexto, con respecto a la contaminación de ozono en quinto. La contaminación de dióxido de sulfuro estamos en cuarto lugar. O sea, somos campeones andar en aire sucio, contaminado. Algunos consideran que como los índices son muy malos, que no hay nada de qué preocuparse, pues que seguimos vivos, que no hay un colapso de la población y que no hay problema. La verdad es que sí es un problema y sí se refleja en una mala salud de la población. Los niños regiomontanos, los niños del área metropolitana, sufren prácticamente de manera total. Prácticamente todos los niños tienen problemas de asma, de respiración. Es una cosa evidente para los médicos. Los problemas respiratorios son muy, muy frecuentes. De acuerdo a algunos estudios, se pueden atribuir alrededor de 1,000 muertes en el 2015. Se hizo un estudio y se pudieron atribuir directamente 1,200 muertes a la contaminación. Esto, claro, pues es realmente muy difícil de hacer porque la contaminación es un factor dentro de otros. Y la morbilidad no es solamente la muerte, o sea, la calidad de vida de las personas, aunque no fallezcan de una causa directamente atribuible a la contaminación, el vivir en un ambiente contaminado pues afecta la calidad de vida. Pues es un problema muy, muy grave. Yo creo que apenas se va haciendo lo suficientemente grave que la población en general va tomando conciencia. Yo, por ejemplo, conozco algunos grupos interesados que toman iniciativas de establecer redes de monitoreo. El hecho de que el Estado en sí mismo no proporciona estaciones de monitoreo, pues es un problema porque es muy difícil controlar algo que nos está midiendo. Entonces el tener medidas de la contaminación, pues es un paso. Pero lo más importante es que realmente se tomen medidas en cuanto a la planeación urbana, el desarrollo urbano, en cuanto al control de vehículos contaminantes. No es una cuestión realmente de controlar los carros nuevos, sino más bien los carros viejos, el transporte público. Espero por lo menos haberlos inquietado un poco. Tengan cuidado con sus niños y sus ancianos.